El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendados de corazón, a publicar libertad a los cautivos presos, apertura de la cárcel. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está en el aire su programa radial Liberación en Cristo, Ministerio de Fe que dirige el Reverendo Arnaldo Torres. Y ya con usted el Reverendo Arnaldo Torres. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en el día de hoy. Estoy sumamente contento por la oportunidad que Dios me concede de llegar hasta su hogar con un programa más de Liberación en Cristo. El programa de hoy lo hemos preparado especialmente para usted y creemos firmemente que ha de ser de grande bendición para su alma. Le suplico que oiga atentamente el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje lleva por tema el poder de la oración. El poder de la oración es el tema de este mensaje y fue predicado el último día de campaña en el pueblo de Juana Díaz, donde Dios movió de una forma muy, pero que muy especial en aquel lugar, aquella noche. Por eso, amados hermanos, les invito a escuchar este mensaje con suma atención, esperando y creyendo que Dios a su vida de forma sumamente especial, como solamente Dios sabe hacerlo. Acuérdese que al final del programa estaré dando dirección para que me escriba y también estaré orando por los enfermos, por los oprimidos, por los abatidos y por todos aquellos que tienen alguna necesidad en su vida. El poder de la oración en el día de hoy sé que ha de hacer un milagro especial en usted. Eso le invito a que no se apague de su radio receptor. Crea que ha de recibir un milagro en este día. Créalo firmemente, escuche este mensaje con fe. Mientras escucha la palabra, usted diga el corazón, lo creo, lo creo, lo creo. Ha de realizar un milagro en mí en el día de hoy. Acuérdese los hermanos que Dios está obrando de forma especial a través de estos programas radiales. Y la misma obra que Dios viene haciendo en la vida de otros, también quiere hacerla en la suya. Dios no hace acepción de personas. Dios ha hecho un milagro en otros, Dios ha de hacer ese milagro en usted. Estamos delante de tu presencia. Damos dándote gracias. Nos permite terminar esta campaña en victoria, dándote gracias por cada uno de los ministros que nos han respaldado en este lugar, dándote gracias por cada uno de aquellos que de una forma o de otra nos sugiere, cada uno de aquellos que de una forma o de otra han luchado y han trabajado arduamente para que esta campaña pueda llegar a ser un éxito en el día de hoy. Padre mío, y también por aquellos que no te conocen, para que tú les libertes en esta noche y le damos alma a pedir al conocimiento de tu verdad. Clamo a ti por los enfermos y desde ahora por sanidad para cada cuerpo enfermo en este lugar, en esta noche. Clamo a ti por aquellos que están cautivos por los poderes de las tinieblas y en esta noche proclamo liberación en Cristo para ellos. Hay poder en Jesús para libertar en esta noche. Hay por Jesús para romper cadenas y ataduras. Dios, aquí alabas tú, alabas tú, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios. Muévete en ese lugar en esta noche. Muévete aquí, a mano derecha, donde está el cuerpo ministerial. Muévete a mano izquierda, donde están los músicos. Muévete, Señor mío, allá en las gradas, tocando cada hermano, cada hermana, cada dama, cada caballero, cada joven, cada jovencita. En el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor mío, que está hecho. Levante su mano y alabe a su Dios en esta noche. Alabe a su libertad que le está aquí en esta noche. Se mueve el poder de Dios para libertar en este lugar. Señor, la fuerza mía, sin importar cómo usted se sienta, sin importar qué tan abatido, qué tan triste usted esté en esta noche, aquí está Cristo. Y donde está Cristo hay poder. Así que en este lugar hay poder de Dios para libertarle a usted, para romper sus cadenas. ¡Aleluya! Pueden tomar asiento, amados hermanos. Alabado Jesús de Nazaret. En una ocasión, cuando todavía ejercí el ministerio pastoral en el pueblo de Santa Isabel, estábamos para comenzar un culto y la iglesia oraba antes de comenzar el devocional. Los hermanos estaban clamando a Dios y había una persona que observaba a través de las ventanas de la iglesia mientras los hermanos oraban. Yo salí fuera del templo y me acerqué a la persona y lo saludé y le dije, ¿qué? ¿Cómo estás? Y me dice, pues, aquí mirando para adentro, viendo a esa gente ahí, que están arrodillados, y no sé, pero que a mí me parece que lo que hacen es perdiendo el tiempo. Y yo le dije, ¿por qué tú crees que estando los arrodillados ahí en ese lugar, ellos están perdiendo el tiempo? Y era porque ellos están ahí pidiéndole a qué cosa, le están pidiendo a alguien, me dijo él. Amados hermanos, la Biblia dice que el hombre no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Y para él se veía tal vez como una cosa necia que aquel grupo de creyentes estuviera pidiendo allí, como él dice, al aire. No tuve mucho tiempo para hablar con aquel joven, pero me pregunto yo en esta noche, ¿será que él decía que nosotros clamamos al aire porque él está acostumbrado a tener algo delante de él cuando pide? Hay personas que no pueden pedir a Dios si no tienen frente a ellos algo o alguien que ellos puedan mirar directamente para entonces pedir. Tienen que tener una imagen, y esto viene desde tiempos antiguos, en tiempos remotos. Habían personas que para pedir, pues primero tenían que esperar a que el sol saliera. O sea que si no había, ellos no podían pedir porque el Dios de ellos. Y para pedirle al Dios sol, ellos tenían que verlo. Así Así que si en aquel tiempo llegaba a ocurrir lo que ocurrió en estos días, que estuvo como 3 o 4 días lloviendo y que el sol no salía por ningún lado, ellos hubieran estado 3 o 4 días sin pedirle a nadie porque no había sol. Alabado sea el Señor en esta noche. Y así, por el estilo, hay personas que para ellos saber que están pidiendo a alguien, tienen que tenerlo ahí frente a ellos y mirarlo. Pero yo creo que es un problema grande también para ellos, porque cuando se levantan de ahí se sienten iguales, se sienten vacíos, se sienten tristes y se sienten cargados porque están clamándole a los muertos que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no caminan, que tienen manos y no palpan y que tienen oídos pero que no oyen. ¡Aleluya! Pero Jesucristo, hablando en una ocasión a una mujer, le dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Hay una forma mejor de comunicarse con Dios, una forma segura, una forma que no falla, y es cuando un pueblo lleno del Espíritu Santo logra que el Espíritu Santo que mora en ellos se comunique con el Espíritu y con la presencia del Dios que habita en el tercer cielo. ¡Aleluya! Hay gente que se cree que oramos al aire, pero lo cierto es, amados hermanos, que no estamos pidiéndole al aire como muchos dicen. Lo cierto es que los que estamos aquí presentes en esta noche y que hemos conocido a Cristo como Salvador de nuestra alma, cuando nos arrodillamos a orar, no tenemos que tener al sol delante. Aleluya, gracias a Dios que no dependemos del sol, hermano. Porque si no, imagínense, durante estos días de lluvia no hubiéramos tener a nadie a quien pedirle. Pero lo bueno que tiene el pueblo cristiano, el pueblo que se adora a Dios en espíritu y en verdad, es que con sol o sin sol, ya sea de día o ya sea de noche, ya sea dentro de un templo, ya sea en el cuarto, ya sea aquí en este parque, sin necesidad de imagen alguna, sin necesidad de ídolo alguno, sin necesidad de contemplar nada, podemos clamar a Dios porque creemos no en un Dios muerto, sino en un Dios vivo que oye el clamor de su pueblo. Un Dios que está atento al clamor del pueblo. El arma más poderosa que hay sobre la faz de la tierra, no se ve, que es la bomba atómica. La bomba atómica se queda cortita al lado del arma más poderosa que yo conozco. El arma más poderosa que hay sobre la faz de la tierra, no se crea usted que es un revólver o una ametralladora. Hay personas que cuando tienen un en la mano se creen que tienen el arma más poderosa que hay sobre la faz de la tierra, pero están equivocados. El arma más poderosa que hay sobre la tierra no es ocupar algún cargo importante en el país. Hay personas que se creen que porque Reagan es el presidente de Estados Unidos, oígame, tiene un poder tan terrible que ese hombre hay que temerle, porque con una orden de él cualquier cosa puede suceder. Y le temen allá a las armas que tienen los rusos, y le temen a la bomba de hidrógeno, y creen que esas son las armas más poderosas que hay sobre la tierra. Pero amados hermanos, nosotros entendemos en esta noche que el arma más poderosa no es un revólver, no es una ametralladora. El arma más poderosa no es la bomba atómica, ni es tampoco la bomba de hidrógeno. El arma más poderosa no la tienen las grandes naciones, no la tienen, aleluya, la superpotencia, no la tienen los rusos. El arma más poderosa la tiene el cristiano, el pueblo que adora a Dios y le sirve a Dios en espíritu y en verdad, porque el arma más poderosa es el poder de la oración. Alabado sea el Señor en esta noche. La oración es lo más poderoso que se mueve sobre la faz de la tierra. Tan poderoso es que cuando usted pide una cita con algún líder y le dicen que tiene que esperar, tiene que sentarse horas a esperar allí, A lo mejor usted pide una cita con algún líder político y le dicen, ahora no le puede atender. Sin embargo, allá arriba hay un Dios que es más grande que cualquier líder político que se va sobre la faz de la tierra, que es más grande que cualquier humano que se va en esta tierra. Y cuando usted se arrodilla y ama a ese Dios, no le dicen que no le puede atender, no le dicen que está ocupado. Él siempre está dispuesto a atender el amor de su pueblo. ¡Aleluya! Dios nunca está ocupado para usted. Dios nunca está ocupado para mí. Dios nunca está ocupado para ninguno de nosotros, hermano. Dios, y este Dios al cual nosotros le servimos, es un Dios tan grande y tan poderoso que recibe el clamor del pueblo a través de toda la faz de la tierra y que ha dicho, clama a mí y yo te responderé y enseñaré cosas grandiosas que tú no conoces. ¡Aleluya! Dios mismo motiva a su pueblo a orar. Dios mismo, aleluya, le pide a su pueblo que clame a Él. Dios mismo motiva al pueblo para que le busque en búsqueda de oración, en gemir. Y Dios ha prometido, y Jesucristo dijo, hasta ahora nada es pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Si es usted, que la promesa que hay para el que ora es que recibirá. La verdad, si se pide conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, es que yo le pido a Dios y Dios no me oye. Y yo le quiero preguntar a esa persona en esta noche, ¿pero es usted amigo de Dios? ¿O es usted enemigo de Dios? Porque si usted está en pecado en esta noche, usted es enemigo de Dios. Si usted está envuelto en la visión a las drogas, usted se ha convertido en un enemigo de Dios. Dios no es enemigo de usted, pero usted se ha convertido en enemigo de Dios. Porque el pecado, dice la Biblia, hace separación entre Dios y los hombres. Y su pecado levanta una barrera entre ese Dios tan maravilloso que yo le estoy predicando en esta noche aquí y usted. Y puede ser que usted tenga un montón de necesidades con sus hijos, con su esposa, con su esposo en su casa, necesidades personales en su vida, y usted clama y pida a Dios, y pida a Dios, y pida a Dios, y sin embargo no parece llegar respuesta, porque usted, para poder clamar a Dios con la autoridad que nosotros lo hacemos en esta noche, y que lo vamos a hacer en este lugar, porque en esta noche aquí vamos a clamar con autoridad, ¿ven, hermano? Para usted poder clamar a Dios con autoridad, para usted clamar a Dios con la sinceridad, para que su oración sea una oración efectiva, usted tiene que ser hijo de Dios. Tiene que ser hijo de Dios. Y la Biblia dice que para ser hijo de Dios hay que aceptar a Cristo como único y exclusivo salvador personal en esta noche. La Biblia dice a los que le recibieron, a los tales le dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Si usted todavía no es hijo de Dios, usted puede pasar a ser hijo de Dios en esta noche. Si usted todavía no es hijo de Dios, usted no se asuste a Cristo en esta noche. Usted no tenga miedo. Para eso es esta campaña en esta noche. Para que usted corra a los pies de Jesucristo, se lave en la sangre de Cristo, vencida en la cruz del Calvario y se constituya el hijo de Dios del cielo. ¿Cómo en esta noche? Acepte a Cristo como salvador y constitúyase en hijo de Dios. Y que usted pase a ser un hijo de Dios, usted podrá clamar a Dios con libertad. Porque en este momento, la única oración que yo le aconsejo a usted que haga ahora es la de arrepentimiento. La Biblia enseña que Dios no oye a pecadores, pero que si alguno es temeroso de Él, si alguno hace su voluntad, y la voluntad de Dios es que los hombres procedan al arrepentimiento, a ese Dios lo oye, alabado sea el Señor en esta noche. Usted quiere ser oído de parte de Dios en esta noche, tiene que hacer la voluntad de Dios. Usted quiere ser oído de parte de Dios en esta noche, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que llorar sus pecados, tiene que aceptar a Cristo como salvador de su alma y pasar a ser un hijo del Dios del cielo. ¡Ah! Pero cuando somos hijos de Dios, la cosa es muy diferente. Cuando se es hijo de Dios, se tiene el poder para reclamar. Mire, yo tengo 5 hijos tengo yo. Viene a lo mejor cualquier niño por ahí, que no sea hijo mío, y viene y me dice, cómprame un libro, cómprame un refresco. Y a lo mejor yo me encuentro un poquito escaso de dinero, ¿verdad? Estás acá hablando en términos naturales. Y le digo a ese muchacho, mi hijo, vas a tener que darle la vuelta por allá, donde está tu papá, ¿verdad? Donde está tu mamá. Y a lo mejor el nene se va corriendo, donde está la mamá. Pero si viene Nadir, si viene Pit, si viene Keila, si viene Ali, o si viene la chiquitina esa por ahí que ya sabe pedir también, y me dice, compra un refresco, yo no le puedo decir, vete donde tu papá, porque me va a decir, mi papá eres tú. Y como tú eres mi papá, yo te estoy pidiendo a ti. Y tú eres el que tienes que suplir mis necesidades. Y eso es lo que pasa con el que se hace un hijo de Dios. El que hace un hijo de Dios puede ir con confianza ante la presencia de Dios y puede decirle a Dios, no voy a pedirle a otro, te voy a pedir a mí, porque yo soy tu hijo y tú eres mi madre. ¡Aleluya! ¡Alma, chacala, más allá, tú amanece! ¡Tú eres mi padre! Yo vengo a pedirte a ti en esta noche. Tú eres el que ha dicho en tu palabra. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, yo creo que en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, Dios está haciendo un llamado profundo a su iglesia, a su pueblo, para que se sumerja en la oración. Hay cosas que no pueden ser cambiadas por el ser humano. Hay cosas que no pueden ser transformadas por el poder del hombre. Hay cosas que solamente son cambiadas cuando la iglesia se tira a los pies de Jesucristo y usa el poder de la oración. Lamentablemente, tenemos que decir en esta noche que hay muchas personas dentro, fuera del pueblo cristiano y dentro del pueblo cristiano también, que quieren usar los métodos humanos, que quieren pelear con las armas de la carne, que quieren pelear con las armas humanas y están usando todo el poder humano que tienen al alcance de su mano para tratar de cambiar las cosas en esta tierra, para tratar de cambiar, aleluya, aún hasta los pensamientos de los políticos en esta tierra. Pero yo quiero que usted entienda en esta noche que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. No peleamos contra políticos, no peleamos contra hombres, aleluya. Estamos peleando contra un poder diabólico que está detrás de los hombres, y ese poder diabólico no huye con la fuerza humana. Ese poder diabólico huye cuando el pueblo usa el poder de la nación. En una ocasión una mujer me decía, mi esposo no me quiere, no me ama. ¿Por qué usted dijo eso, no me ama? No es que él me promete que va a cambiar de vida y no cambia, hermano. Me promete que va a dejar de tomar licor y no deja de tomar licor. Y yo le creo las promesas. Me la hace por la mañana y ya por la noche está borracho de nuevo en la casa. En otra ocasión era otra mujer que le decía, mi esposo no me ama. ¿Por qué dice usted que su esposo no le ama? Es que él me ha prometido abandonar a esa mujer y yo le creo. Sin embargo, a los pocos días me vengo a dar cuenta que está de nuevo con ella. Hay muchas personas que son así, hermanos. Ellos que mi esposo no me ama, mi esposa no me ama, me ha prometido esto, mis hijos no me quieren, mi hijo me ha prometido que va a cambiar, me lo ha prometido tantas veces, hermano Naldo. Sin embargo, a pesar de todas las promesas que ha hecho, mi hijo no ha cumplido con esas promesas, mi hijo no me ama. Yo le digo, usted no diga eso, no diga que su hijo no le ama, no diga que su esposo no le ama, no diga que su esposa no le ama. Porque su esposo, su esposa o sus hijos no han podido cumplir con las promesas que le han hecho usted de cambiar de vida. Puede ser que cuando su hijo, su esposo o su esposa le dice a usted que va a cambiar de vida, se lo dice de la profundidad del corazón, porque verdaderamente desea cambiar, porque verdaderamente desea abandonar las cosas que tanto le hacen sufrir a usted. Sin embargo, esposo, su esposa o su hijo no puede ser cambiado, no puede cambiarse a sí mismo Dios que hay en el libro de los Romanos, la lucha que hay entre la carne y el espíritu, cuando él decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no hago. Ya está haciendo la Yeshua. Lo cual me da a entender, hermanos, que hay personas que en su corazón, miren estos días, yo leí en el periódico la historia de un hombre que se entregó a la policía, prófugo de la justicia, él mismo fue y se entregó. Y cuando se entregó, él dijo, yo me estoy entregando porque yo quiero cambiar de vida. Y él dijo, yo no entiendo lo que a mí me pasa, dijo él, porque yo quiero ser bueno, sin embargo, soy malo. Y cuando yo leí esta noticia, se lo dije a mi esposa, y le dije a mi esposa, fíjate, este hombre está viviendo ahora mismo el capítulo 7 de Romanos, quiere ser bueno, pero no puede. ¿Cuántas personas que me escuchan a través de las radios en esta noche quieren ser buenos, pero no pueden? ¿Cuántas personas que me oyen a través de las radios en todo Puerto Rico y dentro de este parque municipal tienen una lucha interna dentro de ellos mismos porque quieren ser buenos pero no pueden? Puede ser que ese sea el problema de su esposo, mujer que me oye esta noche. Puede ser que ese sea el problema de su esposa, mujer que me oye, o hombre que me oye esta noche. Puede ser que ese sea el problema de sus hijos. Padres que me escuchan en esta noche, que cuando le hacen promesas a usted, ellos quieren cumplir esas promesas, pero no pueden, porque están ligados, porque están atados, porque hay un poder espiritual que les controla. Pero usted, esposo cristiano, usted, mujer cristiana, ustedes, padres cristianos, ustedes tienen, aleluya, el poder en sus manos para que su hijo cambie, para que su esposo cambie, para que su esposa cambie, cambien las cosas, y es el poder de la oración. ¿Sabe usted a qué es que el diablo le tiene miedo? ¿No cree usted que a los cristianos que hablan mucho y lloran poco? Aleluya. Hay gente que habla mucho y llora poco. A eso el diablo no tiene por qué tenerle miedo. Hay gente que grita mucho, pero llora poco. A eso el diablo no les tiene miedo. Hay gente que brinca mucho y cuando brincan se quedan con la iglesia brincando, pero no dan nada. El diablo a esa gente no le tiene miedo. Sí, porque aquí hay personas que creen que el poder está en los brincos, el poder está en lo mucho que se grita, que el poder está en la música rápida que sale dentro de la iglesia para que se muevan un poquito, algunos bajo el movimiento del Espíritu Santo y otros bajo el movimiento de las emociones de la carne. No, no, ni la valoro, hermano, se me calle. Se calla ahora, ¿sabe lo que él vive? Y usted que está allá en la casa, ¿sabe también? Alabanza a Dios. El diablo no le tiene miedo a ese tipo de persona. El diablo sabe que eso fue una presa fácil. Yo te veo a ti brincando mucho, pero sin oler nadie, el diablo dice que uno de esos brincos que dé, vaya al lado. ¿Sabe lo que él dice? Y yo brinco también, pero me preocupo por orar para quedarme en el lado esto, yo brinco en el otro lado. El diablo dice, un brinquito de esos, cayona. El diablo, una corridita de esas, cayona. El diablo dice, un gritito de esos, llegué a gritar al pacto un día un juego, pero no también, porque no ora, y como no ora, yo le tengo miedo. El diablo le tiene miedo a una iglesia de oración, porque el pueblo que ora va a decir a la tierra, y cuando el cielo va a la tierra, el poder de Dios se mueve. Es el poder de la oración, es el recurso que Dios le ha dado a la iglesia para que la iglesia pelee contra los poderes del diablo. Mi esposo me está dando problemas ahora. pero ahora de verdad. Hay que vestir loca. ¡Oh, no! ¡Ay, que el médico dijo que me iba a morir de esta enfermedad! ¡Oh, no! Nosotros estamos cayendo en un mal muy grande en este tiempo. ¿Y sabe qué? El mal que estamos cayendo. Que siempre estamos pidiéndole uno a otro, pero nosotros no oramos. ¡Es por mí! ¿Y tú no oras? ¡Evangelista, ora por mí! ¿Y tú no oras? ¡Misionero, ora por mí! ¡Usted no ora! No es así, hermano. Hay quienes dicen, a mí lo que me gusta es ir a la iglesia, los cultos de oración, porque cuando me rodillo al lado de un hermano en la iglesia y lo escucho a ese hermano que comienza a orar, me siento motivado y yo también empiezo a orar. Ahora, cuando se acaba el culto, no me gusta ni llegar a la casa. Y dependen del cultito de oración que se hace en la iglesia. Si el cultito de oración duró 15 minutos, eso fue lo que duró durante todo el día, 15 minutos. Si el cultito de oración duró media hora, eso fue lo que ahorró durante el día, media hora. Y hermano, así no se puede vivir. Porque si un día de esto cae un gobierno aquí que cierre su iglesia, ¿qué usted se va a hacer? ¿Ah? No es lo que la Biblia enseña. ¿Usted sabe lo que la Biblia enseña? Se lo voy a decir. Jesucristo, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, clama a tu padre en secreto, y tu padre que oye en secreto te va a recompensar en público. Hablando sobre la oración, hablando no sobre una oración común, hablando no sobre una oración indiferente, sino hablando sobre una oración que cuando la hacemos, estremecemos el trono de Dios y hacemos que Dios nos mire, aleluya, y responda el clamor de su pueblo. Dios quiere un gloria. Porque, amados hermanos, para Dios no hay nada difícil. Nada es difícil para Dios. No hay situación que usted tenga que sea difícil para Dios. Todo es posible para Dios y para aquel que cree en el poder de Dios y conoce el poder de la oración. En una ocasión, dando el programa radial, una hermana nos llamó. Su hijo había desaparecido. Hacía no sé cuántos días de la casa. No sabía dónde estaba. No sabía qué se había hecho el hijo. No sabía ni estaba desesperada. Pero también estaba orando. Porque en medio de la desesperación se puede orar. Aleluya. El salmista decía, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación. Estaba no desesperado, estaba súper desesperado. Estaba sumergido en lo profundo de una desesperación terrible. Pero allá sumergido en aquella desesperación, él dice, oyó mi clamor. Lo cual quiere decir que en la desesperación, el salmista clamó a Dios. Y dijo, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquella mujer estaba desesperada, pero estaba orando. Y lo que hizo fue llamarnos para que nosotros nos uniéramos en oración. Y eso es bíblico. Porque la Biblia dice que cuando dos personas se unen en oración para clamar a Dios, todo cuanto pidieran le será hecho. Así que no es que usted no me pida a mí que llore por usted o por algún familiar suyo, que usted me lo pide y usted también ore, alabándose a Dios. Y yo soy uno, y uno más uno, que es usted son dos. Y Dios clamando al Padre, dice la Biblia, lo que pida le será contestado. Y aquella mujer dijo, yo quiero que usted se una conmigo en oración. Mi hijo se fue de mi casa, hace ya bastantes días, no sé dónde está metido, no tengo noticias de él. Había ido donde la policía lo había declarado desaparecido, y oramos a Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando clamamos a Dios, el hijo regresó a la casa por sí mismo, alabado sea Dios. Y después la mujer llamó contenta al programa radial para decirme, hermano Aldo, yo fui la hermana que lo llamó a usted porque su, mi hijo se había ido de mi casa. Quiero que sepa que oramos y el hijo llegó nuevamente a la casa, alabado sea el Señor en esta noche. Porque usamos el arma más poderosa que hay sobre la faz de la tierra, el poder de la oración. Lo que no se resuelva con la oración no se resuelve de ningún otro modo, ¿yo? Todo es resuelto por la oración. La oración tiene la capacidad de resolver las cosas más pequeñas y también las cosas más grandes que puedan haber en la vida de una persona. Hay gente que a veces busca otros medios y comienza a buscar por acá y a arreglar por aquí y a arreglar por el otro lado y a tratar de arreglar el problema por sí mismo, pero después que está desesperado porque ha hecho un montón de cosas y el problema en vez de arreglarse va empeorando, entonces viene y se arrodilla delante del Señor. Eso era lo que tenía que hacer al principio. Aleluya. Después que han formado, óigame, un tirijala ya terrible y le han hecho un nudo con el problema y que ya tal, entonces vienen donde el Señor y dicen: mira, Señor, yo cogí el problema y le hice un nudo, suéltalo todo porque yo no lo puedo soltar. Alabado sea Dios esta noche. Pero cuando usted y yo confiamos en la oración, antes que ir donde cualquier persona, antes de cualquier cosa, es más, mire, antes de ir donde el pastor, antes de ir donde el evangelista, antes de ir donde el misionero, antes de la misionera, e ir donde cualquier otra persona, primero me voy ante la presencia de Dios en oración. Así que, digo, te llamo a Dios, Sarratama, Sarratama, Yasunda. Y después, si Dios pone en mi corazón que vaya donde alguna persona porque necesito un consejo y esa persona tiene la sabiduría para aconsejarme, yo no sé, voy donde esa persona, pero primero voy ante la presencia de Dios. Ay, hermano Ronaldo, es que yo he pedido tantas veces y Dios no me contesta. Ah, ese es otro problema. Lo que pasa es que tú quieres, o usted quiere, que las cosas se hagan a su manera. Hay gente que clama hoy y hoy mismo quiere tener la respuesta. Hay gente que clama, aleluya, a las 8 de la noche y ya a las 8:05 quiere tener la respuesta de la mano. Y cuando Dios se tarda un poquito en responderle, rápido están desesperados. Ay, que Dios no me contesta. Ay, que Dios no me oye. No, no es que Dios no te oiga, porque Dios no es solo, no te oye. Alabanza a Dios. A lo mejor será que no es el tiempo de Dios todavía. Pero cuando tú a Dios tienes que ir ante su presencia y decirle: Señor, que se haga, pero no como yo quiero, sino conforme a tu santa y soberana voluntad. Pide conforme a la voluntad de Dios. Porque a la larga Dios es el que sabe. ¿Qué es lo que a ti te conviene? ¿Será que acaso, si fue el poder de Dios, no lo nadie, mire, que yo sé que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios y no me contesta? ¿Qué va? La Biblia dice en Jeremías, capítulo 32, verso 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Hermano, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Nada. Nada es difícil para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. Las cosas son fáciles. Lo que es difícil para los hombres es fácil para Dios. Lo que es difícil para los seres humanos es fácil para Dios. Lo que es difícil sobre la gente que se mueve, aleluya, aquí en esta tierra, es fácil para Dios. Al médico se le hace difícil curar el cáncer, a Dios se le hace fácil. Al médico se le hace difícil desaparecer un tumor canceroso. ¡Dios lo desaparece! ¿Pero cómo es que Dios lo hace? Con el poder de la oración. Dios liberta al paralítico con el poder de la oración. Dios abre los ojos a los ciegos con el poder de la oración. Dios salva a los perdidos con el poder de la oración. Dios salvará a tu marido con el poder de la oración. Dios salvará a tus hijos con el poder de la oración. Dios salvará a todos aquellos que te rodean con el poder de la oración. Abraham quería tener un hijo y oraba a Jehová constantemente. Dios le dio un hijo quien deseaba. Cuando el pueblo de Israel tuvo sed en el desierto, Moisés oró a Dios y de una viña Dios hizo brotar el agua. Aleluya. David era un hombre que había aprendido el poder de la oración, oraba a Dios y cuando se enfrentó a Goliat, aleluya, no se enfrentó en la carne, era un hombre lleno del Espíritu Santo porque era un hombre de oración y como era un hombre de oración, con el poder de Dios destruyó al gigante llamado Goliat. Goliat tiene una noche más grande que el Goliat cual se presentó David para luchar. Hay un Goliat en esta noche más grande que aquel Goliat con el cual David tuvo que pelear cara a cara. Se llama Satanás en esta noche. Pero según David se enfrentó a aquel Goliat y le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquí en esta noche, en este pueblo de Osadía y en este parque municipal, lleno del Espíritu de Dios, un pueblo que sabe orar, un pueblo que sabe clamar, que tenta a Satanás y le dice: Satanás, venimos a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso me va echando esa talla. Un pueblo que se dispone para usar el poder de la oración. Solamente orando es que hemos cambiado las cosas. En unos tiempos tan difíciles como los que vivimos, tiempos que nos gritan a las cuatro voces que el día del rapto de la iglesia está a las puertas, debemos de aumentar nuestra vida de oración. Digo, usted amigo, usted dama, usted caballero que está aquí en esta noche, que no conoce a Cristo, esta noche es una buena oportunidad y para que salga de aquí revestido con poder del Espíritu Santo, y cuando llegue a su casa no se arrodille más frente a cosas muertas, sino que como aquel que decía que orábamos al aire, usted ore, ore al aire, alabado sea el Señor para siempre. Pero cuando usted ore al aire, tenga la seguridad que hay un Dios que le escucha, un Dios que no deja que su oración se pierda. Alabado sea el Señor en esta noche. La oración del pueblo cristiano no pierde. Esta oración llena hasta el reino de los cielos. Esa oración arranca milagros de parte de Dios para su pueblo esta noche. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Póngase de pie en esta noche. Vamos a usar ese poder. Has escuchado el poderoso mensaje de la palabra de Dios, el poder de la oración. Dios hace maravillas cuando se ora. Por eso, cree que en el día de hoy Dios ha de hacer un milagro en tu vida cuando oremos. También acuérdate que estaré dando mi dirección al final del programa para que me escribas y me digas lo que Dios está haciendo contigo a través de este programa radial. Créelo, hay un milagro de Dios para tu vida. Dios lo ha hecho en la vida de otros y también lo quiere hacer en ti. ¿Cómo usted se llama? Teófilo Velázquez. Teófilo, me dijo que era convertido, recién convertido, ¿verdad? Recién poco convertido. ¿Tú te tenías? Bueno, teniendo de cerebro y no siento ahora nada. ¿Cuánto tiempo hacía que usted lo tenía? Como 8 días. Como 8 o 10 días, y ahora usted dice que no lo siente. No lo siento. ¿Ese dolor le molestaba para algo, para mover la cabeza o algo? No podía hacer así. ¿Y ahora lo puede hacer? Sí, puedo. ¿Cuánto a la...? Es el nombre del Señor. Aleluya, Dios le bendiga mucho, hermano. Hermanita, aleluya, la hermana está contenta, Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Oye, vamos a alabar a Dios mientras la hermana le pasa esa bendición que le tiene ahí. En esta noche, alabado sea el Señor para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermana, hermana, aleluya. Mire, hermanita, ajá, mírame a mí ahora. Aleluya, mire, hermanita, ¿qué era lo que usted tenía en la pierna? Eso fue como una infección que a mí me salía en esa pierna, porque yo siempre estaba buscando hierbas para los animalitos. Y eso que al mismo tiempo cogí frío acá en el baño. Y a mí decían, pues no se me está el baño, porque el baño iba del jabón, te hace daño. Le decía usted que le hacía daño. ¿Y qué usted tenía en la pierna? ¿Cómo la tenía? Esa pierna es toda negra y acangrijada. Bueno, vamos a ver. Esta es la pierna un poquito para acá, para donde está la luz, porque yo quiero verla. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. ¿Cómo usted siente esa pierna ahora? ¿Cómo la siente? Bueno, yo la siento, no sé cuánto bien. ¿Usted antes no fue muy bien con ella? Yo la tenía así, la hermana Laura y el pastor saben que ella me vio cuando yo la muerte de mi esposo. Ajá, el hermano sabe, el pastor sabe que, cómo ella lo tenía, ok. Hermana, mira, aleluya. Yo quiero que ustedes bien duro ahí en la plataforma, tienda, mírale. Ahora, de duro, ahí. No se haga. Alaba Dios, alaba. Aleluya, respira poder de Dios, poder de Dios para tu vida ahora. Nombre Jesús, el que está para la gloria de Dios. A su nombre. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Todos alabando a Jesús de Nazaret. Todos alabando a Jesús de Nazaret. Todos alabando a Jesús de Nazaret. Todos alabando a Jesús de Nazaret. Todos alabando a Jesús de Nazaret. Todos alabando a Jesús de Nazaret. Todos alabando a Jesús de Nazaret. Todos alabando a Jesús de Nazaret. Tu vida cambiará si alabas al Señor. Tu vida cambiará si alabas al Señor. Tu vida cambiará si alabas al Señor. Todos alabando a Nazaret. Si estás muy abatido, alabe. No te eches a morir en tu dolor, que Cristo al corazón le da su bien, te abrigará el gran consolador. Lágrimas se enjugarán y todo cambiará, tu vida será un nuevo amanecer. No debes de temer y alaba mucho más, y verás lo que la alabanza puede hacer. Todos alabando a Jesús de Nazaret. Todos alabando a Jesús de Nazaret. Todos alabando a Jesús de Nazaret. Todos alabando a Jesús de Nazaret. Si alabas al Señor, tu vida cambiará. Si alabas al Señor, tu vida cambiará. Si alabas al Señor, todos alabando a Jesús de Nazaret. Si llegan días tristes, no debes desmayar. No dejes de alabar en la aflicción. Qué fácil es cantar cuando reina la paz, pero es mejor.